La extraño, compadre. Hombre, y con esta canción se te va a olvidar. ¿Será? Es que es una larga historia. Pues cuéntanos. Amigos, no sé qué hacer para olvidarla, para olvidarme del sabor que hay en sus besos. Amigos, se me ha secado la garganta y se me antoja echarme un trago, a ver si un poco me levanta. Amigos, ya tengo ganas de llamarla, me muero por bailar con ella un cumbión, mariachi o reggaetón. Amigos, yo necesito alguna opción para alegrar el corazón, porque no para este dolor. Sírvanme un tequila pa' olvidar esta herida, pa' olvidarme de sus besos, del calor que hay en su cuerpo. Yo perdí su dulce amor y ahora lo busco en lo amargo del alcohol. Sírvanme un tequila pa' olvidarla una vez más, porque hoy quiero tomar pa' empezarla a sacar. Ya sé que hoy no la olvidaré, pero al menos con tequila el dolor me sabe bien. Sírveme tequila o la botella. En ese momento todos se toman un shot. ¡Salud! Yo te voy a besar, mi niña preciosa. La tensión sexual es muy peligrosa, es mala para los nervios. Te pienso y me dan celos, no sé qué estoy diciendo. Sírvanme un tequila pa' olvidar esta herida, pa' olvidarme de sus besos, del calor que hay en su cuerpo. Yo perdí su dulce amor y ahora lo busco en lo amargo del alcohol. Sírvanme un tequila pa' brindar una vez más, porque hoy quiero tomar pa' empezarla a sacar. Yo sé que hoy no la olvidaré, pero al menos con tequila el dolor me sabe bien. Yo sé que al menos con un tequila el dolor.